50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 15 de marzo. Continúan los cortes de luz en la región. Vecinos de la zona de Parque Saavedra, Gorina, 1 y 60, 122 y 60, Villa Castells, La Loma y Plaza Escuénaga reportaron problemas en el suministro energético. Desde EDELAP, la empresa que suministra energía eléctrica en la región, aseguraron que la baja tensión y los cortes de luz se deben a las altas temperaturas. En este sentido, señalaron que no son problemas crónicos, sino coyunturales y contextualizados en un evento climático extremo que no solo afecta a la región, sino a todo el país. Comienza el paro de 72 horas de los trabajadores de la Dirección de Niñez y Adolescencia Municipal. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Futuro. Trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Niñez y Adolescencia de La Plata empiezan hoy una jornada de paro. Se extenderá por 72 horas. Exigen un reconocimiento salarial igual al de los psicólogos que integran la dirección. Así lo expresó Enzo Gómez, trabajador del área. Hace años venimos reclamando una equiparación salarial. No se entiende el porqué del resto de los profesionales, operadores y administrativos no están escalafonados en esta área que es de salud. Desde Villa Elvira reportó Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. El programa Más Salud en tu Club llega a la República de los Niños. Esta semana continúan los chequeos sanitarios en la República de los Niños entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, los cuales están destinados a niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años, pertenecientes a diversos clubes y asociaciones barriales. Durante la jornada, personal especializado actualiza su calendario de vacunación, además de brindar la atención odontológica, realizarles electrocardiogramas y medir su presión arterial, peso y talla. Temperatura mínima para hoy en la región es de 25 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.